6. Cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo se encuentra todo el equipo del Imprescindible? Acá estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, al sol, me imagino. Sí. ¿Eh? Al sol. Ojalá pudiéramos. Ojalá pudiéramos, pero salió el sol. Sí. Ahí está. Un día lindo de invierno dentro de lo que tenemos que padecer durante meses y meses en nuestro país. Bien, voy a intentar cumplir con el libreto que les mandé al ALBA. Muy bien. Si les parece bien, en el fax lo ubican, ¿no? O lo perdieron entre tantas informaciones que llegan por la Teletipo. Sí, lo tenemos. Acá estamos, leyéndolo. Bueno, hoy largamos entonces con cartelera de cine de estrenos para ponernos más montevideanos, por así decirlo, más uruguayos. Y hay que decir que, bueno, dentro de las cosas que llegan es la película Cacería en Venecia, un film de terror, misterio, intriga, donde Kenneth Branagh se da el lujo de intentar dirigir, por supuesto, y también protagonizar a aquel detective que inventó Agatha Christie. Me parece que Agatha Christie no tiene o no hace falta ningún tipo de presentación, ¿verdad? Esa prolífica escritora que inventó un detective llamado Hercule Poirot. De acá Kenneth Branagh intenta ponerse a la altura de otros grandes actores que de alguna manera u otra interpretaron a este detective, y le da también todo un viso a esta película de espiritismo, en fin, como de otros mundos posibles, intentando de alguna manera salirse del estricto cine policial. Es un buen pasatiempo, muy bien actuado, en la línea que está trabajando Branagh en los últimos tiempos, que es adaptar a Agatha Christie a el mundo del cine comercial. No van a encontrar en esta película nada nuevo en esa área. Sí, una estupenda actuación de este actor de primera línea, pero por ahí nos vamos técnicamente quedando, ¿verdad? Nada más que eso. Ese es el estreno de esta semana, ambientada en Venecia. ¿Quién no quisiera ir a Venecia? En fin, tiene toda una serie de condimentos que hacen a el buen cine de intriga policial, y hasta ese lugar llegamos. También hay otros estrenos de interés relativo, diría yo, no demasiado impactantes, como la película La Puerta Secreta, en fin, de Jeffrey Walker, en torno a un muchacho que de alguna manera u otra es contratado para encontrar una puerta que abriría el lugar a otras dimensiones. Cualquier semejanza con un film que posiblemente ustedes vieron, que es Los Cuentos de Narnia, sí, o con Harry Potter. Estaba pensando eso justo. No es mera coincidencia, te lo voy diciendo ya. Bueno, lo que tiene de interesante el film, que vi en las carreras, con el estrés térmico de llegar a Montevideo ayer, es justamente actuaciones de Sam Neill, que siempre está muy correcto, y el magnífico Christoph Waltz, muy recordado por actuaciones impactantes en películas del gran Quentin Tarantino. Esta es una película australiana, con lo cual es una película inglesa, ¿verdad? Porque Australia e Inglaterra tienen vínculos profundos, históricos, culturales, lingüísticos, etcétera, etcétera. Es un pasatiempo para toda la familia, punto y aparte. Se van a encontrar con lo que siempre se encuentra en este tipo de películas. También buscando otras posibilidades, llega una comedia llamada Oliva. No tiene nada que ver con el aceite de oliva, te digo por las dudas, antes que nada, que está cada día más caro, pero que dicen que es el mejor aceite. Lamentablemente no se puede comprar en nuestro país, como tantas cosas que no se pueden comprar. Es una película dirigida por Luciano Leirado. Luciano Leirado es el filho de Juan Leirado, que es un actor argentino, como ustedes saben, de gran prestigio, tanto en teatro y en cine. Y se lo ganó bien, ¿verdad? Se lo ganó muy bien. Es una película redondita de 90 minutos en torno a, bueno, a cuando de alguna manera u otra alguien envejece, tiene hijos, adquiere enfermedades propias de los ancianos como yo, por ejemplo, y bueno, los hijos tienen que de alguna forma u otro cuidarlo, apoyarlo. Y bueno, está basado en una obra de teatro que escribió el mismo Juan Leirado, junto con otras personas, y que tuvo éxito en la escena argentina, en principio, y cumple con todas las clásicas reglas de la comedia de enredo, personajes muy sencillos, todo muy fácil de poder comprender y rápidamente. Y bueno, de alguna manera me parece que esta película lo que intenta este actor ya de años es presentar en la prolífica escena del cine argentino a su hijo. Trabaja muy bien él como siempre, no sé si actúa o él es siempre Juan Leirado, y lo acompaña estupendamente Adriana Frigerio, que en un copapel protagónico permanentemente le da pie para que él pueda seguir adelante con ese libreto que escribió y ahora se lo transportó al hijo para el mundo del cine y lo está presentando públicamente. No van a encontrar nada original en este film muy olvidable, de los cuales se pueden ver muchos iguales en lo que hoy se conoce como La Nube. Y bueno, finalmente voy a destacar que la película que sigue en cartel, de Guillermo Rocamora, Temas Propios, es la que va a representar o está presentando o postulándose por parte de la República Oriental del Río Uruguay para el famoso Oscar. Veremos si queda seleccionada. Hay títulos realmente muy importantes que van rumbo a este Oscar. En fin, va a ser un poco difícil que esto ocurra. Por otro lado, sigue la polémica con la película Sonido de Libertad, que ustedes me preguntaron la semana pasada, ¿se acuerdan? Porque hay que destacar que hoy por hoy en el mundo, debido a la digitalización que hemos tenido de todo, del cine también, las películas se estrenan prácticamente en simultáneo en todos lados y la permanencia depende de cómo le pega ese film a la taquilla de cada área sociocultural del mundo, ¿verdad? Claro. La película Sonido de Libertad es un film de Alejandro Monteverde, que es un mexicano muy preocupado con este tema. Tiene al gran Jim Caviezel y también a Mira Sorvino en sus papeles protagónicos. Jim Caviezel es un actor muy profundo, comprometido con las cosas que hace, que cree realmente lo que está llevando adelante su personaje. Una película que se extiende a 130 y pico de minutos, aborda uno de los temas más siniestros que hoy por hoy la aldea mundial, dijera Marshall McLuhan, a raíz justamente del avance de los medios de comunicación, está poniendo en el tapete, como es el tráfico de niños, o sea, el tema de la paedofilia, que está permanentemente apareciendo en diarios, revistas, análisis, ponencias psicológicas. Y acá yo diría que en este film que sigue en cartel, en varias salas, en varios horarios, tanto aquí como en Las Piedras, en Rivera, bueno, en muchas partes, el problemita de la película es que es el típico mainstream, ¿verdad? Una de las reglas del mainstream es que a la larga, digamos, una persona sola va a tener que, cruzando límites de todo tipo, enfrentarse al mal, en este caso al tráfico de niños, para recuperar a una nenita. O sea, siempre está en el mainstream el mito de que el hombre solo va a poder contra todo aquello que se le venga encima y va a derrotar a ese supuesto, digamos, mal. Esto ocurre tanto en las películas de acción, en las películas, digamos, policiales, como también en el mundo de los superhéroes. Acá no hay superhéroes, hay personas de carne y hueso, y bueno, y hay, digamos, agentes de la seguridad y del orden que se toman muy en serio su tarea y que intentan destruir este flagelo que, por lo que yo he estado estudiando en los últimos tiempos, tiene para larga data y no viene precisamente del siglo XXI, no es una, una epidemia que haya aparecido en el 21. Esto se extiende a lo largo de toda la historia, ¿verdad? La trata de niños, el abuso a niños, es uno de los de las perversiones sociales, morales, más patéticas de enfrentar. Hay que decir también que se mantiene en cartel la película La Uruguaya, ha gustado mucho, esta película de Ana García Blaya, una mujer. Es un film, digamos, que se puede ver como quien mira La Playa Ramírez, por ahí que el título de la película está muy, pero muy bien puesto, y el póster también. Une dos bandas del Plata. No hay nada que no podamos prever en la película. Por cierto, es obvio lo que le va a pasar a este escritor romántico, enamorado de lo que él supone que es el gran amor de su vida, y bueno, y cae en una trampita que se la tiende una mujer. Lo mejor de cartelera es otro film que no hablé todavía, se llama La Niña Quieta, es un drama de Colm Byrd, se ve en Cinemateca Uruguaya, en el complejo de Cinemateca, es una película realmente muy profunda, donde justamente una niña vive un drama familiar muy intenso, muy grande, y ella siempre está como impávida, pero por dentro logra analizar todo lo que le está ocurriendo a esos adultos en una familia disfuncional, como tantas familias hay hoy por hoy en todo el mundo. El film está realmente muy, muy, muy bien. Es una película profunda y va, ya reitero, en el lujoso complejo de la Cinemateca Uruguaya, donde, y con esto termino la cartelera, también se está exhibiendo una película que la directora llamada Catalina Marín, uruguaya, hizo muy bien en definirla como cine experimental. Es cine experimental, aún no la pudimos ver. Es útil que cada tanto aparezcan películas de cine experimental en nuestro medio. Es una película, digamos, rara, no me parece para todo público, pero bueno, es un título a atender en la cartelera para diferenciarnos un poco. Y ahora vayamos a lo que dice el libreto del día de hoy, de este entreacto en septiembre 15, sí, que tiene que ver, atención, con la mujer. Y el homenaje que el cine en las dos orillas del río, perdón, del estuario del Plata, le está brindando a ese sexo maravilloso que es el sexo femenino, el cual yo admiro desde mi más temprana infancia. Tiene que ver con dos acontecimientos. Uno se da en Baires, en la zona de La Boca. ¿Ubican La Boca ustedes? Sí, sí. Me imagino que fueron alguna vez en la vida. Sí. ¿Quién no va a La Boca, no? Porque es tan, pero tan popular, llena de tango, ¿no? Llena de Carlitos Gardel. Bueno, allí se va a realizar este fin de semana, atención uruguayos que vayan con las valijas vacías para traerlas completamente llenas, que ni cargan en los, ni pueden cargarla los taxistas ya, de tanta cosa que traen, y a comer mucho bife de chorizo, pueden ir con entrada completamente gratuita a ver un acontecimiento que hecho por mujeres, fundamentalmente, que tiene que ver con, a través de las artes plásticas, la literatura, la poesía, ¿por qué no?, y también el cine, en una especie de espectáculo llamado Boca de Dama, primer festival y encuentro ecofeminista, 15, 16 y 17 de septiembre, con entrada, reitero, libre y gratuita, en el bar portuario de La Boca. Ahí, bueno, a partir de las 19 horas, se va a intentar analizar el porqué de en este festival ecofeminista, mirá qué interesante, por qué hemos los hombres, el sexo masculino, dominado siempre, hemos querido dominar el medio ambiente y también dominar y someter a la hembra humana. Eso sería un poco el eje de este encuentro que se va a hacer en un barrio popular en la Argentina. Nos invitan, no vamos a poder ir, obviamente, pero aquellos que llenan los barcos y van, ahí tienen una posibilidad gratuita, por cierto, de reencontrarse con esta gigantesca movida cultural. Esto en torno al tema la mujer y el arte cómo hace pensar sobre la mujer. Y finalmente hay que decir, algo muy importante que va a ocurrir en el Uruguay y no únicamente en Montevideo, pero que va a empezar recién el próximo miércoles 20 de septiembre. Anoten la fecha. Atención, con entrada totalmente libre y gratuita, ¿ya? Eso es muy importante. Vamos a tener la posibilidad de ver en Punta del Este, en el centro de Punta del Este, lo que es la edición número 11 de Cine FEM, Festival Internacional de Cine de la Mujer, auspiciado y realizado por el municipio de Punta del Este. Recordemos que Punta del Este es lo que está entre la terminal de buses y el ancla del Ajax, aquel legendario barco que derrotó al Admiral Graf Spee allá por los 40 en nuestro país. Este festival es la edición número 11, que la hace, podríamos decir, que un puñado de valientes que siguen haciendo este tipo de cosas en la península con reducidos medios económicos. Se puede ver en lo que fue la ex estación de ANCAP, en la calle 30, esquina Avenida Gorlero, ahí nomás a pocas cuadritas de la terminal. Y bueno, este festival nació hace más de 11 años, ya ha proyectado entre cortos, medios y largometrajes más de 500 películas sobre la mujer, dirigida por mujeres con temáticas femeninas, que obviamente abordan también otras temáticas. Se va a presentar en dos salas, cortos en un lado y largos en otra parte. Se inaugura en la noche del miércoles con un film, Reparo, Un Lugar en el Mundo, dirigida por Lucía Van Helderen, del cual no tenemos mayor información porque me parece que viene a ser como estreno, puesto que es la ópera prima de esta directora. Este es un viaje personal y de autodescubrimiento de una treintañera en el mundo actual. Vienen invitados de importancia internacional, tal vez no muy, muy resonados o muy sonados en la farándula, como es Florencia Torrente y Ana Fontán, pero no por ello menos importantes a este evento internacional Cine de la Mujer. Y aclaro que yo no tengo nada que ver con la programación del festival, te digo por las dudas, sí. Puesto que alguien puede pensar que yo estoy con interés puesto en el festival por algún motivo, dado que hay varias películas que tocan temas de orden psiquiátrico y psicológico. Sin ir más lejos, fuera de la competencia oficial, que hay de largos de ficción y de largos documentales, se va a proyectar una película llamada El Pozo, que nada tiene que ver con la estupenda novela breve o cuento largo del año 39, escrito por Juan Carlos Onetti. El Pozo no tiene nada que ver con esa novela, pero sí tiene que ver con un tema muy candente, que es el autismo. Esta película que aborda esa temática, que es uno de los grandes problemas a nivel de salud mental en el mundo, no únicamente en el Uruguay, sino en el mundo, está producida y dirigida por una argentina que la va a estar presentando, Ana Fontán. Va a haber una mesa redonda, 20:30, va a ser el jueves o viernes. Están todos invitados, obviamente. Creo que es un momento importante este, justamente para poder reflexionar sobre esta enfermedad que se está volviendo una especie de epidemia, o este síndrome, como ahora se lo quiere denominar. Y reitero, no tengo nada que ver con la programación, yo no soy programador de festivales, pero se inaugura con una película colombiana el día, antes de la inauguración. La primera película que va sería, es una película colombiana llamada Ana Rosa, del año 2022, que es muy difícil de conseguir hoy por hoy en el mundo del streaming, que tiene que ver con una mujer que, por su carácter posiblemente un poco histérico, con algunos trastornos psiquiátricos no demasiado importantes, es sometida a una lobotomía con el permiso de su hijo, quien luego se convertiría en un importante antipsiquiatra que va a ir en contra de los asilos y de las lobotomías. Hay que recordar, por si la gente no sabe, que la psicocirugía o lobotomías fueron muy usadas en una época para el tratamiento de enfermedades mentales. Fue un gran fracaso, y la mayor parte de estas, curiosamente, se implementaron en el sexo femenino. Quiere decir que hay también ahí un elemento de dominación del macho humano sobre la hembra en esta prescripción de los galenos psiquiatras. Esta película aborda ese tema, puede ser un punto muy fuerte del festival, además del film sobre el autismo que hablamos. En esta gran muestra internacional de cine femenino intervienen 23 países, tanto en largo como en cortos, que van desde nuestra querida y Argentina, siempre tan querida, hasta Nueva Zelanda, pasando por Marruecos, que ahora están en todos los diarios por el tema del derrumbe, sí, de los terremotos. Hay películas lituanas, andás a ver qué hace Lituania en cine, hay también de Kazajistán, Estonia, bueno, Grecia, Irlanda, Reino Unido, Rusia, la temible Rusia, bla, bla, y obviamente Colombia, que está haciendo un cine, bueno, que está conmemorando estos momentos los 20 años de la fundación del Instituto Colombiano de Artes y Ciencias Cinematográficas, con diferentes promociones y fiestas. Para el final, aparte de destacar este festival tan importante que con tanto esfuerzo lleva adelante Luis Fernando Goldman, Alejandro Langochán y varias personas más, que no son muchos, y que tiene entrada libre y gratuita, que se puede ver en el centro de Punta del Este, que es un barrio más del interior del país hoy por hoy, donde incluso hay precios más económicos que en Montevideo, increíblemente. Tengo que decir que Cineteca Uruguaya está rindiendo un importante homenaje a los 50 años del golpe de Estado en Chile. Sí. Homenaje fundamentalmente a la figura de el doctor Salvador Allende, caído en combate defendiendo la moneda como todo héroe, ¿verdad? Los héroes tienen dos caminos en la vida, o ganan en sus peleas, en sus luchas, o mueren. No hay una tercera opción. Desde la Ilíada, ahora, ¿se acuerdan de la Ilíada que leímos en el liceo? Bueno, sí. Hay solamente dos caminos para un héroe, no hay otra. Pero también, además de este homenaje que tiene Cinemateca, con un grupo de películas en torno a el golpe de Estado, nuestro querido amigo Carlos Pronsato, un porteño que vive desde hace muchísimos años, por lo menos 20, en lo que viene a ser Salvador de Bahía, que debe estar con mucho calor hoy por hoy, por cierto, está presentando en diferentes salas de todo Brasil, desde Porto Alegre al nordeste, salas algunas de alternativa, institutos culturales, etcétera. Una película que él realizó en el 2008, que como él mismo dice, es en honor a el compañero Salvador Allende, que se llama algo así como En la búsqueda o Tras los pasos de Allende, un film que pudimos ver. Muy interesante, es un documental. No sé si el paso de los años no hizo un poco de mella sobre el mismo, pero es un homenaje que la Mulata Producciones Audiovisuales desde Salvador de Bahía realiza a este hombre tan importante. Esto va a ir entre el... está yendo hasta el próximo 16 de septiembre, a 50 años del golpe en Chile. Se hace este homenaje en diferentes puntos del Brasil. Y bueno, y con esto vamos redondeando, a menos que tengan, por supuesto, una o varias preguntas que con mucho gusto intentaré responder. No, Fernando, dejamos por acá, estamos pasados, fue muy completo el informe, como siempre. Bueno, muchas gracias, Marcelo, lo mejor para todos ustedes, y bueno, y si andan por Maldonado, no se olviden de ver este festival dedicado a ese sexo maravilloso, que es el sexo femenino, que tiene mucho para darle a la humanidad en el siglo XXI. Fuerte abrazo y que pasen lo mejor posible. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.